Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos al 69º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. El fiscal especial que investiga la trama rusa amenaza con citar a Trump si no colabora. El fiscal especial de Estados Unidos que investiga la supuesta trama rusa amenazó al equipo legal de Donald Trump con citar al presidente si rehúsa colaborar con la investigación. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. El fiscal especial de Estados Unidos que investiga la supuesta trama rusa amenazó al equipo legal del presidente Trump con citarlo si rechaza colaborar con la investigación. Así lo aseguran los medios estadounidenses citando un exabogado del mandatario. Según la prensa, esta amenaza provocó una dura respuesta del abogado que dimitió poco después de la reunión. El letrado dijo que la citación de Trump obstaculizaría su labor y alertó de que no se debe jugar con el trabajo del mandatario. Los hechos se remontan a marzo, cuando el fiscal Robert Mueller se había encontrado con los juristas de Trump, mientras el presidente arremetió contra filtración de la lista de preguntas preparadas por Mueller para interrogarlo. En ella se hace un especial hincapié en las decisiones de Trump que habría obstaculizado la pesquisa sobre la presunta trama rusa. Estos hechos tienen lugar poco después de que el Congreso hiciese público el informe de su investigación sobre el caso, donde no halló lazos entre la campaña de Trump y Rusia. Moscú negó en reiteradas ocasiones haber tenido vínculos con las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Pompeo promete cumplir con Estados Unidos al frente del Departamento de Estado. El nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió el pasado martes cumplir con el presidente Donald Trump y con Estados Unidos a su llegada al Departamento de Estado, donde dio el tradicional discurso en la escalinata ante los empleados, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió hoy cumplir con el presidente Donald Trump y con su país a su llegada al Departamento de Estado, donde dio el tradicional discurso en la escalinata ante los empleados. Sus primeras palabras en el Departamento de Estado fueron breves y no hizo ninguna referencia concreta a sus prioridades y objetivos, que detallará, según dijo, en los próximos días. Mañana Trump se desplazará al Departamento de Estado para la ceremonia oficial de Pompeo como nuevo secretario de Estado. El hasta ahora jefe de la CIA se estrenó en su nuevo cargo el mismo día de su confirmación en el Senado, el pasado 26 de abril, con un viaje que le llevó primero a una reunión de la OTAN en Bruselas y después a Arabia Saudí, Israel y Jordania. Pompeo, un ultraconservador con fama de halcón que antepone la fuerza a la diplomacia, pasa de dirigir los servicios de inteligencia a liderar la política exterior del presidente Donald Trump tras el despido en marzo de Tillerson. Pompeo tiene por delante el reto de devolver al Departamento de Estado la relevancia perdida en el primer año de Trump y cubrir los numerosos e importantes puestos diplomáticos vacantes, entre ellos el de embajador en Corea del Sur. Su gestión tendrá una primera prueba de fuego precisamente en las negociaciones con Corea del Norte, país al que viajó en marzo, para preparar con Kim Jong-un la reunión que este mantendrá con Trump próximamente. Seúl aclara que las tropas de Estados Unidos se quedarán en el país aunque se firme la paz con Pyongyang. Seúl asegura que las tropas estadounidenses permanecerán en su país, incluso si se firma la paz definitiva entre las dos Coreas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Afirma que las tropas estadounidenses permanecerán en su país incluso si se firma la paz definitiva entre las dos Coreas. Según el presidente de la nación, la presencia de las fuerzas norteamericanas es un asunto de la Alianza de Corea del Sur y Estados Unidos y no tiene nada que ver con el posible tratado. Seúl destacó que el ejército estadounidense desempeña un importante papel mediador ante otras potencias regionales. Sin embargo, el consejero del presidente surcoreano en asuntos de seguridad y reunificación apuntó antes que este despliegue sería difícilmente justificable en caso de firmarse un acuerdo de paz que sustituya el armisticio. Además, una de las condiciones principales de Pyongyang para su desnuclearización fue siempre la retirada de las fuerzas estadounidenses. Varios cazas furtivos estadounidenses aterrizaron esta jornada en territorio surcoreano para llevar a cabo maniobras aéreas conjuntas. Tradicionalmente, este tipo de ejercicios ha sido considerado una amenaza y un instrumento de presión por las autoridades norcoreanas. J-Fin, la primera criptomoneda tailandesa, empieza a comercializarse. J-Fin, la primera criptomoneda tailandesa, comenzó el pasado miércoles a comercializarse oficialmente a través de la compañía J-Ventures, filial del minorista J-Mart, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. J-Fin, la primera criptomoneda tailandesa, comenzó este miércoles a comercializarse oficialmente a través de la compañía J-Ventures, una filial del minorista J-Mart, al precio de entre 13 y 18 centavos de dólar. El consejero delegado de J-Ventures, el tailandés Thanawat Lerwatanark, declaró que confía en ganarse la confianza de los inversores con el hecho de que dependen de J-Mart, una compañía conocida en Tailandia y que cotiza en la bolsa. El planteamiento que tienen para comercializar esta criptomoneda es recabar dinero a través de ofertas iniciales de compra para desarrollar J-Ventures y después ofrecer promociones de J-Fin a través de las ventas de J-Mart. J-Ventures lanzó el pasado febrero una oferta inicial de compra de 100 millones de J-Fin, que se agotó en 55 horas y de la que obtuvo 18,9 millones de dólares. Tailandia, como otros países, está a medio camino en establecer una legislación marco que regule las nuevas monedas electrónicas. La primera criptomoneda que empezó a operar en el mundo fue la llamada Bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido más de 1000. Una fiesta del 2 de mayo sin Cifuentes y competiciones de cambio. Soraya Sáenz de Santa María, Javier Maroto, Pablo Casado, Pedro Sánchez e Íñigo Errejón han asistido a los actos institucionales de la Comunidad de Madrid con motivo del 2 de mayo, celebración ensombrecida este año por la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes, para quien su partido aún busca un sustituto en el gobierno y en la candidatura a las elecciones autonómicas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La fiesta del 2 de mayo en Madrid ha estado marcada por la ausencia de la expresidenta dimitida Cristina Cifuentes y la llamada al cambio de gobierno hecha desde la oposición. El presidente en funciones, Ángel Garrido, ha hecho de anfitrión en la celebración a la que han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, además de miembros del Partido Popular. Por el PSOE, además de los líderes madrileños, el secretario general, Pedro Sánchez. En el acto del 2 de mayo, PSOE y Podemos miraban hacia Ciudadanos para que retire su apoyo al PP. Ciudadanos utiliza además argumentos bastante incoherentes, porque dice que el Partido Popular es un partido podrido, un partido en descomposición, pero en cambio continúa manteniéndolo al frente de las instituciones. No serviría de nada haber echado a Napoleón para acabar invistiendo a Pepe Botella, así que es fundamental que las fuerzas políticas democráticas dejamos un gran acuerdo por la regeneración. Ciudadanos no retira su apoyo para el año que queda de legislatura y el PP trabaja en su nueva imagen para Madrid. Pues nosotros no queremos echarles en los despachos, queremos ganarles en las urnas y eso será en apenas un año si los madrileños dan su confianza. Nuestra prioridad y la mayor urgencia ahora es tener una investidura con un gran equipo que siga respondiendo a las necesidades de los madrileños. La ronda de contactos con los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid será el 7 y 8 de mayo. Rajoy apela al diálogo para compartir todos juntos un proyecto de nación. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado el pasado miércoles al diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional para que todos los españoles compartan conjuntamente un proyecto de nación. Sin referirse expresamente a la situación en Cataluña, Rajoy ha lanzado ese mensaje de diálogo en su intervención en el acto celebrado en Burgos, en el que, mediante la firma de dos acuerdos, se ha puesto en marcha la ampliación del museo de esta ciudad y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Mariano Rajoy brindadas por Agencia EFE. Se acaban de firmar, como ustedes saben y como acabamos de escuchar, dos acuerdos. Son acuerdos que demuestran a la perfección, como también se ha dicho aquí esta mañana, que el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir todos juntos un proyecto de nación. El patrimonio que acumula esta ciudad nos da conciencia de nuestra historia y de nuestras raíces comunes, una historia y unas raíces que desde la pluralidad, la libertad y el respeto a las diversas manifestaciones artísticas y culturales que atesora España nos hacen más fuertes como sociedad, nos unen y nos enriquecen. Nuestro pasado, además, nos conecta con el mundo, porque lo que la cultura une trasciende la distancia en kilómetros, las fronteras entre países o incluso el propio tiempo como unidad de medida. Cuando uno recorre las calles de Burgos, ve el peso y el pozo de la historia. ETA anuncia por carta que ha disuelto completamente todas sus estructuras. La organización terrorista ETA acaba de anunciar por carta el pasado miércoles, dirigida a diversas organizaciones y agentes vascos, que disuelve completamente todas sus estructuras y da por terminado su ciclo histórico. Euskal Herria está ahora ante una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas. Se puede leer en la misiva de la organización. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. ETA anuncia su disolución y el final de su ciclo histórico y sus funciones. La banda así lo afirma a través de una carta enviada a instituciones y colectivos sociales. La misiva apareció publicada en los medios españoles con fecha del 16 de abril. Esta medida acaba con el proceso iniciado en el 2010, cuya intención fue abrir un nuevo ciclo político. La banda también reconoce el sufrimiento provocado y expresa su lamento por los daños causados. Sin embargo, ETA señala que esta decisión no supone la superación del conflicto vasco con España y Francia. Anteriormente, la banda convocó un acto en una localidad vasco-francesa este fin de semana, donde se formalizaría definitivamente la desaparición y se explicarían además los motivos. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Apple ha presentado resultados del primer trimestre el pasado martes. El crecimiento en los ingresos de los servicios de Apple, incluyendo la App Store, iTunes y Apple Music, amortiguó el descenso en las ventas de iPhone, que pasaron de los 77,3 millones de unidades vendidos en su primer trimestre fiscal a los 52,2 millones de dólares, según informan desde Agencia Efe. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia Efe. El crecimiento en los ingresos de los servicios de Apple amortiguó el descenso en las ventas de iPhone, que pasaron de los 77,3 millones de unidades vendidas en su primer trimestre fiscal a los 52,2 millones en el segundo. El gigante tecnológico publicó este martes los resultados de su primer semestre fiscal de 2018, en el que ganó 33.887 millones de dólares. En su segundo trimestre fiscal, que acabó el 31 de marzo, Apple obtuvo ingresos por valor de 61.137 millones de dólares. Más de dos tercios de las ventas correspondieron a los distintos modelos de iPhone, categoría seguida de lejos por los servicios, los ordenadores Mac, los iPad y otros productos de la firma. Sin embargo, el segmento que más creció con diferencia fue el de los servicios, como iTunes, App Store, Apple Music y Apple Pay, entre otros. Este segmento se situó un 31% por encima del mismo periodo del ejercicio anterior y registró una subida del 8% con respecto a los tres meses anteriores. En general, los resultados fueron mejores de lo esperado por los analistas, que habían anticipado ganancias menores este trimestre. Tras los resultados presentados, la cotización arrancó el pasado miércoles con un gap alcista, cotizando en la apertura del mercado americano al alza en los 176,21 dólares, por encima de la resistencia que había marcado en mi análisis para el sitio bolsaschool.com en el 61,80% de Fibonacci en los 170,80 dólares. La media móvil de 50 se encuentra sobre el gap alcista. La línea rápida del MACD acaba de cruzar por encima de la lenta en dirección al nivel de cero y el RSI al alza en los 58 puntos. La próxima resistencia que podemos situar la encontramos en el máximo histórico en los 182,53 dólares del pasado 13 de marzo. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Hemos visto cómo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha intentado imponer impuestos a las importaciones, a sus socios comerciales, como Europa, tras lo cual decidió echarse atrás. Lo mismo vimos en el caso de Siria, que tras decidir salir de la región y con un supuesto ataque con armas químicas a la población, retornó al país árabe con un fuerte ataque bélico, así también como con el conflicto con Corea del Norte, que tras las idas y venidas de ambos países han decidido encontrar una solución. ¿Es la política de Trump la de lanzar la piedra y esconder la mano? Bueno, respecto a la política exterior, no es algo nuevo que Estados Unidos en alguna ocasión ha reconocido que una de las estrategias, creo que fue Kissinger el que reconoció que una de las estrategias que aplicaba Estados Unidos como nación predominante era el utilizar políticas o posiciones a nivel internacional que desconcertasen por completo a otras naciones, como estrategia, como vía estrategia, es decir, que sea imprevisible saber cuál va a ser la decisión que toma, porque entonces, cuando surjan tensiones entre diferentes estados, sea difícil de predecir cuál sería la postura de Estados Unidos. Eso es algo que, estratégicamente hablando, es muy inteligente. Ahora bien, la política de Donald Trump, primero, cumple exactamente con ese patrón, esa pauta, que sea impredecible saber lo que va a decidir, hace que sus posiciones, o la posición de Estados Unidos en este caso, sea una posición en la que es difícil anticiparse a ella. Por un lado, Donald Trump actúa exactamente así y por eso creo que quizá no responde como inocentemente se piensa, que es que sea alguien que impulsivamente decide, sino que quizá responde más bien a una pauta o un patrón. Lo segundo, que es ver qué repercusiones tiene eso a nivel mundial, bueno, yo creo que en este caso Estados Unidos opta por una opción, está en un periodo de recuperación económico, al menos así quiere indicarlo las cifras de crecimiento y las cifras de paro que tiene. Y en todo caso, como sigue teniendo problemas estructurales que sabe que en el largo plazo van a volver a surgir a flote, que son los déficits comerciales que tiene, los déficits financieros o fiscales, mejor dicho, que tiene, lo que está optando es por, uno, dar un estímulo económico a través de una reducción de los impuestos, lo cual le va a incurrir en mayor déficit fiscal, y dos, tratar de compensar esas medidas con una política comercial que le lleve a reducir los déficits comerciales de Estados Unidos, que sin duda alguna generarían crecimiento interno, generarían empleo interno, ¿vale? En teoría, es lo que se busca con ello. Entonces, creo que Donald Trump busca reconducir Estados Unidos en esa dirección. Por un lado, voy a incurrir en mayor déficit para generar mayor estímulo económico dentro de casa, y como eso me incurrirá en mayor déficit, o sea, como gastar más o, mejor dicho, ingresar menos impuestos, me va a llevar a mayores problemas financieros dentro de casa, lo que voy a hacer es sacarlos de fuera. Y como sé que soy una nación, la primera economía del mundo predominante en el comercio internacional, porque soy la que más demanda, el mayor consumidor de China es Estados Unidos, va a jugar esa carta fuerte para poder presionar en sus condiciones y conseguir con ello redirigir los balances comerciales de Estados Unidos para que, de algún modo, consiga un balance a favor de Estados Unidos en recuperar unos 100.000 millones de dólares en un balance que sería traducido en crecimiento y empleo, ¿vale? Es inteligente, creo, no es algo caótico, alocado o impulsivo como tratan de hacerlo creer, sino que es inteligente. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir el Twitter de Bolsa School, @Bolsa-School, y visitar todos los análisis de Gonzalo en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros artículos en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.